19 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud de la Sintonía de la Mañana, en la jornada de este 15 de enero. Y lo vamos a hacer hablando sobre diferentes temas de interés y, como siempre, en primer lugar saludando a Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña a los estudios de Radio Brica. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Conversando sobre la nomofobia, ahora enseguida vamos a explicar qué es lo que a qué se tiene miedo con la nomofobia. Vamos a hablar además también de la hernia de hiato, entre otros asuntos, y vamos a explicar la diferencia entre la gripe normal y corriente y la gripe A, que está siendo noticia además también estos últimos días en nuestra nación. Son los temas que vamos a abordar en la jornada de hoy dentro de las diferentes secciones a través de la Escuela de Salud, que da comienzo en estos instantes y, como cada miércoles, da comienzo saludando a alguien en particular, ¿no, Antonio? Pues sí, en esta ocasión vamos a saludar a María Barrero y a José Antonio Bertrán, amigos íntimos de Prado del Rey, que escuchan Radio Brique a través de Internet y que, en fin, lo estuve saludando la semana pasada, y a José Antonio no, porque estaba en su escuela. Pero, en fin, sabemos que se va a alegrar mucho sabiendo que estamos en contacto. Así que un cordial saludo a ellos. Bueno, vengan esos saludos especiales. Vamos con la sección de noticias sanitarias. En el día de hoy vamos a hablar sobre la nomofobia. Muchos estarán preguntando qué significa esto. Y bueno, pues imagino que está relacionado con miedo, pavor, temor a algo en particular. En este caso, ¿a qué? Bueno, yo cuando vi esta mañana, hoy miércoles, vi en la prensa este artículo, pues tampoco sabía lo que era la nomofobia. Sabía, como bien dice Rocío, que fobia es temor o miedo a algo, pero lo de nomo no sabía lo que era. Después, al leer el artículo, pues vi que es la abreviatura o, en fin, la contracción de no móvil fonefobia. Total, que la contractura es nomofobia, lo que es lo mismo, una dependencia al teléfono móvil extrema, es decir, que no puede faltar en ningún momento de tener a tu lado el teléfono móvil. Y muchos nos diremos, eso, pues, ¿verdad? Porque hay personas que, oye, se me ha olvidado el móvil, ¿dónde he puesto el móvil? Y yo creo que es una cosa para comentarla. ¿Cuándo se convierte en nomofobia o cuando simplemente es una dependencia más de una herramienta que utilizamos en nuestro día a día, se ha convertido pues prácticamente en algo de lo que dependemos? En realidad, antes no dependíamos, antes no necesitábamos un móvil para vivir, ahora, si no lo tenemos, estamos raros, lo necesitamos. Pero ¿en qué punto se convierte en nomofobia? Pues esto sirve para todas las fobias, lo que voy a decir ahora. Cuando el temor a algo, puede ser, por ejemplo, a las cucarachas, a una lagartija, a una rata, a un perro, a lo que sea, se convierte en algo que altera tu vida de una forma normal, ya es fobia, ya no es normal, ya es patológico o enfermizo. Uh-huh. Es decir, todo el mundo, pues, ante una cucaracha le da asco, o ante una lagartija, una rata le da más o menos miedo, o un ratón, en fin, o una araña, todo. Pero cuando ya esto te altera la vida de tal manera que tú ves una lagartija o una araña y te entran vómitos, náuseas, sales corriendo, o ya es algo que ya no es, te altera tu vida, ya esto es fobia. Pues aquí igual, cuando el no tener tú el móvil con pilas o con batería, cuando ha ido al trabajo y te has dejado el móvil en casa, o estás en cualquier lado y no sabes si has dejado el móvil encendido o apagado, o no lo puedes tener apagado porque te pueden llamar, o que puede, te descompone, ¿no? Ya hasta te entran como fatiga o estás indefenso. Después, si nos paráramos a pensar que hace unos años no había móviles, dice, bueno, ¿y antes cómo vivía yo? ¿No? Pues cuando ya tú no puedes faltar porque te altera tu cuerpo, eso se llama ya nomofobia, Cuando ya es patológico. Empieza a haber reacciones físicas en realidad, ¿no? Porque ya no es solo la dependencia a nivel de la cabeza, ¿no? Es decir, yo lo necesito porque si no lo tengo me siento mal. Ya no es eso, sino que a lo mejor puedo tener palpitaciones o cualquier tipo de manifestación física, taquicardia, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos padecer por culpa de esa fobia? Es lo que se llama la ansiedad. Es decir, las fobias, en cualquier tipo de fobia, en este caso la nomofobia o el miedo a no tener el móvil cercano o dispuesto, pues como dice bien Rocío, primero hay una alteración psíquica de la mente, que es la inquietud, el miedo, el temor, el no saber algo, no saber definir exactamente qué te va a pasar, pero que tú te encuentras mal, esto es mental, pero eso tiene después una repercusión física, que es un pellizco en el vientre, un pellizco en el pecho, sudor, te descompone un poco, como cuando va a examinarte de un examen de conducir o de cualquier cosa, llega un momento y dice, oye, pero esto no es normal, esto ya es una reacción exagerada. Por supuesto, hay personas que el móvil es una herramienta de trabajo prácticamente, como, y entonces el no tener tu móvil pues puede suponer que, oye, que cómo te ponen en contacto con tus empleados, ahora tienes que desplazarte, pierdes tiempo, o estás pendiente de recibir una llamada, o al menos tiene a tu padre enfermo, o tiene tu hijo en la guardería y en cualquier momento pues te pueden llamar para que, en fin, hasta para cambiarle los pañales, por ejemplo, o el niño se ha dado un cosco, ¿no? Y se ha hecho nada, y hay que llevarlo al centro de salud, lo que sea, y te gusta tener esa seguridad, te da una seguridad. Ahora, hay veces que, en fin, que tú no temes nada ni tienes nada pendiente, sino simplemente, bueno, hay veces que tú estás en tu empresa y hay teléfonos fijos también, entonces tampoco pasa nada, ¿no? Ahí tú sabes que la familia, si no te localiza en tu móvil, te puede localizar a través de la empresa, no tiene por qué preocuparte, pero no, es que me falta el móvil. Entonces, eso es lo enfermizo, eso es, y es curioso porque esta dependencia al móvil es variable según sea hombre o mujer. ¿Y en qué sentido es variable? Pues sí. El móvil, por ejemplo, en el caso del el hombre, los estudios que se han hecho, se ve que es más dependiente del móvil respecto al trabajo, de que te van a llamar, por ejemplo, aquí en la radio, te puede llamar una persona para darte un encargo, digo yo, para una pregunta para mí, o para el alcalde, para lo que sea, te llama a través del móvil, o en fin, otra vez directamente. Otro en una empresa que está haciendo una gestión y tiene que consultar con el capataz o con el jefe a ver qué hace o qué no hace. El hombre es más una relación laboral. La mujer es diferente al hombre en muchos aspectos, y uno de ellos en el aspecto sentimental, en el aspecto emotivo. Entonces la mujer está más preocupada de los hijos, está más preocupada de los padres, de la esto, y entonces, y además la mujer en general, estamos siempre hablando en general, es más empática en general con la gente, es decir, con las amigas, con la familia, y le gusta más charlar en el sentido de estar en contacto, porque muchas veces, bueno, están de cotilleo. Bueno, están cotilleo, pero es una forma de relacionarse, es decir, estamos juntos. No es por cotillear, es porque de algo hay que hablar, ¿no? Y hablan, pues, del vestido, de esto, pero es una forma de estar en contacto, no es por criticar a nadie. El hombre no. El hombre, en ese aspecto, es más soso, si digamos, más seco, ¿no? Va pom, pom, pom, al trabajo, al fútbol, al esto, al otro, y ya está. La mujer necesita, es más empática. Es decir, le gusta más la relación entre los amigos, con la familia, con los padres. Le gusta llamar a la madre, mamá, ¿cómo estás? O si el hijo está estudiando, le gusta qué ha comido, qué ha comido. El hombre, es muy raro que le pregunte al hijo qué ha comido y ni qué no ha comido. Eso. Y entonces la mujer se tira hablando con la amiga una hora, o con el hijo o con la hija una hora, y tiene tema de qué hablar. El hombre a los dos minutos ya no sabe de qué hablar. Y entonces, la mujer, ya te digo, la relación con el móvil, hombre, siempre que no sea enfermiza, pues es normal. Y si es que esa mujer tiene nomofobia, está enganchada al móvil, bueno, es una forma de relación. Ahora, cuando ya una persona es que no puede faltar sin tener el móvil, porque se pone nerviosa, que vaya a pasar, que vaya a pasar, hombre, eso ya tampoco es normal. Esa es la diferencia, cuando ya te altera tu vida normal. Y esto hay que desengancharse también poquito a poco, ¿no? Para evitar la nomofobia, por ejemplo, apagar el móvil durante las comidas o reuniones familiares, uno de los consejos que se apuntan, es una y otros más, pero me llama la atención porque esto es como desengancharse poco a poco de una adicción. Totalmente. Es que llega cuando ya es una adicción, pasa como con el tabaco. Hay personas que fuman, pero simplemente por relaciones sociales. Es decir, que hola, toma un cigarrillo, pum, fuma y ya está. Pero hay personas que están enganchadísimas y los que estén solos tienen que fumar, porque si no se suben por las paredes, se ponen nerviosos, sudan, es la misma historia, ¿no? Tienen un síndrome de abstinencia. Y entonces ya es diferente. Pues igual, el móvil, primero, hay que tener presente de que el móvil es una herramienta que nos sirve para nuestras relaciones sociales, para nuestro trabajo, pero que no pasa nada. Hombre, a no ser que tenga un familiar enfermo o esté esperando una llamada para trabajar o algo, pues mira, ya es una herramienta de trabajo. Pero, en fin, no darle al móvil la más importancia de la que tiene. Y si un día se te olvida el móvil y está esperando una llamada o algo, pues a esa persona que te va a llamar o lo que sea, decirle, mira, no tengo el móvil, pero llama a este compañero mío o llama a este teléfono fijo de la empresa o yo te voy a volver a llamar dentro de una hora, pero no estoy localizable porque se me... Y no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Muchas veces, ya digo, le damos al móvil una importancia que no tiene y hay que darle lo justo, ¿eh? Hay que darle lo justo y nada más, ¿eh? Y para no caer en lo que tú dices, Rocío, de la dependencia. Y si hemos caído en la dependencia, pues concienciarnos de que no pasa nada, que hace unos años no había móviles y el mundo no es un día. Hace unos 10 años prácticamente el uso del móvil no estaba tan extendido. De hecho, cuando se veía a alguien por la calle con un teléfono móvil pegado a la oreja, nos parecía algo extraño. Nos quedábamos observándolo como diciendo, ay, mira qué cosa más rara. Sin embargo, ahora es extraño ir por la calle y no encontrarse a alguien con el móvil, sino pegado a la oreja, escribiendo, ¿no? WhatsApp. Bueno, hace poco, realmente, yo me acuerdo que yo estaba en Prado de Rey, bueno, hace ya poco, hace unos 20 años, me acuerdo, salieron los primeros ladrillos, que era que uno estaba en un restaurante o algo y venía el camarero con un cacho de móvil, entre comillas, porque no era un móvil, era un teléfono inalámbrico conectado a un fijo, y mire usted que le traigo que le han llamado por teléfono. Uy, aquello era, uff, hay que ver que novelería, hay que ver que es cosa más moderna. Esto hace 20 años, es decir, que no hace tanto, no hace un siglo ni dos. Y después me acuerdo yo que salía en la televisión personas que estaban a lo mejor en una autopista, una carretera, donde había un montón de cosas uno detrás de otro en caravana, y a mí había un mensajero que iba con una bicicleta, con un cacharro allí. Mire usted que un teléfono móvil para llamar a la gente. Hay que ver, un teléfono que está en la carretera y puedes hablar. Sí. Bueno, pues hoy día tenemos los móviles que ves la cara, porque ya es como un televisor que tenemos, los smart, ¿no? Los teléfonos inteligentes, y nos quedamos tan tranquilos, y nuestros hijos y nuestros nietos, pues han nacido con eso, y eso, lo que a ellos les extraña es que nosotros viviéramos en las prehistorias de 20 años. Tecnológica, ¿no? Ya son solo 20 años. En fin, pues la nomofobia, ese nuevo término que acabamos de conocer, esa dependencia del móvil, es el tema que tratábamos en la noticia sanitaria. Vamos a hablar, en cuanto al tema de hoy, tema médico, que vamos a abordar la hernia de hiato junto con el reflujo gastroesofágico, perdón. ¿Por qué los dos temas van juntos? Porque están muy relacionados. No es lo mismo en tener reflujo que tener hernia de hiato. Hay personas que dicen, a mí me han sacado una hernia de estómago o de hiato. Bueno, y dice, bueno, ¿y por qué de hiato y no le dicen de estómago? Es que hiato en medicina, nos gustan mucho las palabras raras para que nadie nos entienda, no, pero en fin, es más que nada porque derivan del griego. El hiato es simplemente el sitio por donde pasa un tubo. Es una abertura, por ejemplo, en una habitación, la puerta, que es el sitio por donde se pasa de una habitación a otra, sería un hiato. Es decir, el sitio por donde se penetra. Pues nosotros, en los seres humanos, tenemos el tubo digestivo, que empieza, como sabemos, en la boca. Después hay un tubo que va bajando hasta el estómago, que se llama esófago, ¿eh? El tubo va desde la garganta hasta el estómago. Y al pasar al vientre, tiene que atravesar el diafragma. El diafragma, que es un músculo que está separando el pulmón o los pulmones del vientre. Músculo a través. Pues hay un boquetito, un orificio, por donde penetra ese tubo y llega hasta el estómago. Ese orificio se llama hiato. Pues bien, ahí está la separación entre el esófago, entre el tubito que va bajando, y el estómago, que es el depósito de los alimentos. Ese se llama hiato, el orificio donde separa las dos partes. El estómago, como sabemos, está en el vientre, en la cavidad abdominal, pero a veces, porque tenemos fajas, porque tenemos mucha obesidad, estamos muy gordos y hay mucha presión, porque la mujer está embarazada y el embarazo provoca presión, hace que parte del estómago, la parte alta del estómago, penetre hacia arriba, atraviese ese orificio y se mete hacia arriba, hacia donde están los pulmones, un poquito, ¿eh? Hay veces que es mucho, pero en fin, lo más que sea un poquito. Eso se llama hernia. Cuando una parte de un órgano atraviesa un orificio que no le corresponde, se llama hernia. Entonces hay una hernia, es decir, que el estómago ha subido y se ha penetrado un poquito en dentro del tórax, dentro de los pulmones. Eso es muy frecuente y eso se le llama hernia de hiato o hernia de estómago. A veces esto se manifiesta con síntomas y otros no. La mayor parte de las veces, esta subida del estómago que penetra un poquito hasta la zona de los pulmones no tiene síntomas ninguno. Es decir, y dice, bueno, pues la gran mayoría de las personas tienen hernia pequeñita y no lo saben. Y dice, ¿cómo se sabe? Pues un día te duele el estómago o te duele la barriga, te hacen una radiación, ah, mira, tiene una hernia, o tiene ardor en el estómago, te meten el tubito para verte el estómago y dice, ah, mira, tiene una hernia, ah, pues no lo sabía, nunca me ha dado molestias, pues esto lleva ya años, sí, pues, no me da molestias. Es decir, la hernia de estómago la mayor parte de las veces, uh-huh, o la hernia de hiato, no da molestias. Hay veces que sí. ¿Por qué? Porque el jugo que hay en el estómago, que es un jugo con mucho ácido, porque para digerir las pringues que comemos, las carnes que comemos, todas las porquerías muchas veces que comemos, hace falta un jugo fuerte para hacer la digestión de eso, para disolverlo. Pues hay veces que a través de este orificio que se ha metido el estómago hacia arriba, pues sube ese ácido. Y eso nos va quemando porque el esófago no está protegido como el estómago. El estómago, hemos dicho que tiene un ácido muy fuerte para digerir los alimentos. Pero también tiene moco que fabrica para protegerse de ese mismo ácido, porque si no te corroe a ti mismo, ¿no? Entonces el estómago fabrica también un moco, un jugo, o jugo gástrico, que además tiene ácido, también tiene moco y lo protege. Pero el esófago, el estuvo que baja, ¿eh?, desde la garganta hasta el estómago, ese no tiene ácido, perdón, no tiene moco que lo proteja. Y entonces cuando el ácido del estómago sube aquí, te quema. Y si yo tengo unos ardores aquí en el pecho, en el estómago, que me llega hasta la boca, y hasta te afecta los dientes, ahora lo veremos. Y entonces, pues eso se llama reflujo. Cuando el ácido del estómago sube hacia arriba sin esfuerzo, sin tú hacer nada, sino que te sube ese ardor, sí, eso se llama reflujo. Que es diferente del vómito. El vómito es el jugo del estómago que sale, pero violentamente, ¡buf!, sale de golpe, ¡oh!, eso es un vómito. Ahora, cuando sin tener vómitos te sube ese ácido, eso se llama reflujo, que además es muy frecuente en los niños, y que también comentamos después algo de eso. Muy frecuente en los niños que se le viene la lechecita o la comidita a la boquita, y es un poquito, sin ser vómito. El vómito es cuando es de forma violenta, esa es la diferencia. El diagnóstico de la hernia de hiato es más complejo, el de los ardores sí que es más fácil, obviamente por los síntomas, ¿no? Exactamente, el reflujo que es cuando el ácido se viene sin fuerza hacia arriba, hacia la boca, eso es diagnóstico relativamente fácil, porque nota tú el amargor, amargor porque también hay bilis en el estómago, parte de la bilis llega al estómago para hacer la digestión, el ácido, pues todo eso te va quemando, llega hasta la boca y además te da mal aliento, una de las causas de la halitosis o mal aliento, hay varias causas, como ya comentaba en otra ocasión, una de ellas es que tienes hernia de hiato, o tiene reflujo y se te viene los gases que hay en el estómago. En el estómago hay gas, tenemos aire, pero claro, con la digestión, pues ese aire ya está un poco con cierta sustancia y te huele mal el aliento muchas veces debido a que tiene un reflujo o tiene una hernia de hiato. Otra de las causas, como sabemos, son muchas veces, como ya hemos comentado, que se deposite comida entre los dientes, que haya una prótesis dental, que se te acumula comida entre la prótesis dental, o que la amígdala las tengas pupita blanca, que no son pus, sino simplemente que se almacena ahí la comida, en la misma, y que parece que tiene la garganta inflamada, pero es simplemente restos que tienes ahí y te puse mal aliento. Son esas causas. Y una de ellas es la hernia de hiato o el reflujo. Y además, otra de las cosas que tiene el reflujo es si cuando el ácido del estómago sube hacia arriba, es que te puede dar tos. Hay muchas personas que tienen tos seca, no con moco, que es propio de la bronquitis. La bronquitis, como sabemos, es cuando tú toses de pecho y dices, estoy agarrado de pecho. Y es que tu tos es pectora, esa mucosidad, es putos, puede tener algo de fiebre. Pues no, hay veces que hay una tosecilla seca y eso será como asma, alergia. Pues muchas veces no es ni asma, ni alergia, ni resfriado, ni nada. Y dice, no sé de qué tengo esta tos. Esta tos seca puede ser de un cáncer de pulmón, puede ser del asma, puede ser muchas cosas. Pero una de las causas más frecuentes de la tos seca, estando uno bien, dice, yo me encuentro bien. Y además, esta tos llevo yo de toda la vida. Pues puede que sea de un reflujo, que esos ácidos y esos gases que son fuertes, pues irritan, pasan a los bronquios. Sube por la garganta y desde la garganta bajan a los bronquios y te lo irritan y provocan tos. Y mientras tú no te cures la hernia de hiato, bueno, la hernia no, el reflujo, sí, con omeprazol, en fin, con lo que suele mandar los médicos, que suele mandar el omeprazol, tomas el omeprazol y se te acabó la tos. Y te habías tomado antes todo un montón de jarabe, un montón de infusión, un montón de cosas, y la tos nunca se te quitaba. Te tomas un omeprazol y se te quita. Y es que era debido al reflujo. Es más fácil de diagnosticar el reflujo que la hernia, también es más fácil de tratar. ¿Cómo se trata la hernia de hiato? La hernia de hiato normalmente no se trata, se trata el reflujo. y muchas veces la hernia o se previene o se disminuye los efectos es evitando las causas que lo producen. Por ejemplo, las fajas apretadas, la obesidad, todo lo que el cinturón apretado, todo lo que te presione el vientre, pues es lo que hace que el estómago suba. Y entonces lo que hay que hacer, mire usted, tiene que perder peso, no se pongan prendas apretadas, evite tomar bebidas con gas o cosas que le den, que usted sepa que le hace mal la digestión, para evitar que el estómago esté presionado y suba. Eso es lo que es la hernia. Cuando la cantidad de estómago que ha subido hacia el tórax, hacia el peso, muy grande, muchas veces no hay más remedio que operar. Te operan y cierran un poquito el orificio que estaba muy agrandado, para que así ya el estómago no sufra, te lo dejan a su tamaño normal, el orificio por donde el esófago penetra en el estómago. Esos son el tratamiento, evitar las causas y en caso extremo, pues operarlo, se opera. Además, también hay ocasiones en las que la hernia de hiato se puede confundir con otro tipo de problema, ¿no? Con un infarto al corazón en concreto. ¿Cómo y por qué? Pues sí, es uno de los grandes problemas que tiene el médico, sobre todo el médico de urgencias y el médico de familia también, y es que el reflujo, más que la hernia, ya digo, porque la hernia a veces da síntomas y otros no, es decir, el reflujo provocado por una hernia o sin que haya hernia, pero cuando el jugo del estómago sube por el esófago hacia arriba, hacia la boca, hay veces que confunde con un problema de corazón, de angina de pecho o la parte más grave, que es el infarto. ¿Por qué? Porque a veces no da ardores. O da ardores y también dolor. Puede dar dolor solo, el reflujo puede dar dolor solo o dar ardores con dolor. Entonces, si a ti te han diagnosticado que tú tienes una hernia de hiato con reflujo o reflujo, ya y te toma y dice, bueno, pues esto será de... Dice, hice de una angina de pecho, hice un infarto, pues no se sabe. Es muy difícil de valorar, porque a veces el dolor en el pecho, que en el infarto da también con sudor frío, sensación de muerte inminente, te sientes muy mal, como de una puñalada, pues eso también lo puede dar en el reflujo. Cuando es fuerte, dices, bueno, ¿qué es lo uno o lo otro? Pues te queda la duda. Entonces, dices, bueno, pues voy a ir al médico. Vas al médico, te hacen un electro y el electro está normal, por ejemplo. Dices, bueno, pues es lo de la hernia. Pero hay que recordar que hay infartos, no uno, sino frecuentemente, que al principio da normal el electro. Dice, bueno, y entonces, pues ante una duda muy... Eso, no, hacerte un análisis al hospital. Al hospital se hace un análisis de unas sustancias que se liberan cuando el corazón le da un infarto, se muere una parte del corazón y hay unas sustancias que se fabrican en el infarto en ese momento que pasan a la sangre y que al hacerte el análisis se mira usted, el electro está normal, pero en la sangre ha salido esto. Y entonces usted tiene un infarto, aunque el electro, a menos a las 4 o 5 horas ya se ve en el electro, pero han pasado 4 o 5 horas. Y mientras tanto te puede... Entonces no te han puesto... Entonces lo que hay que hacer es hacerle un análisis. El problema está cuando una persona tiene un reflujo gastroesofágico de mucho tiempo de evolución y te ha dado el dolor, ha ido al médico, te han hecho el electro, se te ha quitado, has visto que es de eso, que se te quita bien, y dices, bueno, cada vez que me dé un dolor, ve urgencia. Claro. Si el dolor siempre es el mismo, lo malo que una vez tenga la mala suerte que coincidan los dos. Tú puedes tener las dos cosas, ¿eh? Un reflujo y además tener un infarto. ¿Y es el mismo tipo de dolor, en el mismo lugar, igual? Hay veces que no, hay veces que es diferente, en el sentido de además que hay ardores, una molestia, así. Y hay un pequeño truco. Es tomar un antiácido, un Almax, en fin, cualquier eso. Normalmente, si tú tienes ardores, te tomas un Almax o bicarbonato en último extremo. No se recomienda bicarbonato porque después te están los ardores más fuertes. No porque sea malo en sí, sino porque después se repite mejor otro tipo que hay más moderno, ¿no? El Almax o cualquier otra cosa. Y se te quita al momento, pues me parece sencillo de que era debido al ardor. Claro. Si es debido a un infarto, con el Almax no se te quita. Claro. Pero hay veces que, en fin, que por lo que sea... tiene las dos cosas, se te quita el ardor, pero a lo mejor también tiene un infarto que no te da. Hay infartos que no duelen, ¿eh? Hay infartos que no duelen. Por ejemplo, en los diabéticos, las personas que tienen azúcar, los diabéticos, muchas veces, y en los ancianos, las personas mayores de 65 años, puede tener infarto y no tener dolor en el pecho. Dice, bueno, y se mueren. Bueno, o se quedan bastante tocados porque no se han puesto un tratamiento pronto. ¿Y cómo se puede saber un diabético que tiene un infarto si no le duele? Pues una persona que sea diabética o mayor de 65 años, que tenga sudoración fría, palidez y malestar general, yo me encuentro muy mal. ¿Tú tienes dolor? No, a mí no me duele nada, pero yo... Y además, si se está descompuesto la cara, a lo mejor otra cosa, a lo mejor una baja de tensión. Pero hay que llevarlo a urgencias porque puede ser un infarto. Diabéticos y ancianos. Le puede ocurrir a cualquier otra persona, ¿eh? Es decir, en cualquier edad, sin que sea diabético ni anciano, cualquier persona que se ponga pálida, sudorosa y con un mal cuerpo, es lo suyo es llevarlo a urgencia, que después no es nada, pues mejor. Mejor, pero son de las causas, o son de las cosas que justifican y a urgencia, ¿eh? Por si acaso, porque es que son síntomas que hay, pero sobre todo en diabéticos y ancianos, la descomposición y la desorientación muchas veces. Oye, ¿qué día estamos? Estoy como, oye, no me doy cuenta. Está tontado. Hace 5 o 10 minutos estaba bien. Y de esa desorientación, muchas veces debido a un infarto que entra en shock, a una atención, es decir, ante esas cosas, pues va a una urgencia y si no sale nada, pues muchas veces te mantiene observación. Claro. El problema de todas estas cosas es cuando una persona que más o menos está bien tiene un reflujo y, en fin, y tiene el dolor y no sabe uno a dónde coger y te hacen un electro y es normal, pues un follón que hace cada 2x3 va a estar tú en urgencias. Eso es. En fin, decías antes el uso del omeprazol para evitar el reflujo, ¿no? Un oyente quiere saber si el abuso de este medicamento para el ardor puede causar descalcificación de huesos, que él ha escuchado que sí es verdad. Sí. Ajá. Bueno, el abuso trae como el tomar omeprazol durante... No abuso. El tomarlo durante mucho tiempo, durante los estudios que hay son sobre 1 año o 2 seguidos, es que la persona que tiene una hernia de hiato con reflujo, o tiene reflujo habitual que no se le quita con dieta, es decir, adelgazando y eso, pues es que ya tiene el orificio demasiado abierto. Entonces, continuamente tiene ese reflujo. Entonces, se tiene que estar tomando el omeprazol continuamente para fabricar menos ácido. Entonces, claro, cuando lleva ya mucho tiempo, hombre, el omeprazol, como todos los medicamentos, pueden tener efectos secundarios, pero en general es bastante bien tolerado. Al cabo de 1 año o 2, al haber también menos ácido, se absorbe menos la vitamina D y también la vitamina B12. Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias de tomar omeprazol sin descansar nada durante 1 año o 2, durante tiempo, se ha visto que hay personas que tienen anemia debido a tomar omeprazol. Y no porque el omeprazol directamente produzca la anemia, sino porque el omeprazol, al disminuir la acidez, esa disminución de la acidez impide que una sustancia que se llama factor intrínseco se active, que a su vez es la que actúa favoreciendo la absorción, el que la vitamina B12 pase a la sangre a través del íleo. Es un poquito complejo, pero en fin, que debido a la disminución de la acidez del estómago, se absorbe menos vitamina B12, que es necesaria para la fabricación de sangre, y también se absorbe menos vitamina D, que es necesaria para que el calcio pase dentro de la sangre y a los huesos. Entonces tiene razón este oyente en sentido de que a la larga favorece el que los huesos tengan menos calcio a su disposición. ¿Qué se hace? ¿Se cambia de tratamiento? ¿Se da otro medicamento? ¿No es posible? ¿O qué se hace? Si ¿O no, se descansa? No, lo que hay que procurar, que hay veces que ya digo que a lo mejor pues no tiene molestias, pues el omeprazol no es un medicamento como, por ejemplo, la insulina, que hay que tomarlo continuamente, o el Sintrón, que hay que tomarlo continuamente. El omeprazol es una cosa que si tú te estás bien, no tienes por qué tomarlo. Es decir, no es como, por ejemplo, un antibiótico hay que tomarlo durante 10 días seguidos, por ejemplo. Pues, aunque estés bien, pues hay que tomarlo para evitar resistencia de las bacterias. Pero el omeprazol no. Yo si te encuentras mal, te lo tomas y si no... No te lo tomas y punto. Vale. Y descansa. Cuanto más tiempo, los medicamentos, cuanto menos, mejor. Aunque ya digo, hay ciertos medicamentos que hay que tomarlos siempre. Los de la tensión, los del azúcar, el Sintrón. Hay ciertos medicamentos, muy pocos, ¿eh? Muy pocos, que hay que tomarlo toda la vida. Pero si tú el paracetamol no te duele la cabeza que suele tomarlo, ¿para qué te lo vas a tomar? Claro. Más preguntas. Un oyente de 50 años, el anterior sí que estaba relacionado con el tema, este creo que no. Un oyente de 50 años comenta que sufre de picores en la parte externa del tobillo. A simple vista dice que no tiene ni ennegrecimiento ni ningún tipo de síntoma. Pero a esta señora, una señora, le gustaría saber a qué puede deberse. Una de las causas más frecuentes de los picores en las piernas, sobre todo en las partes bajas de las piernas, alrededor de los tobillos, es la insuficiencia circulatoria, es decir, las varices. Puede ser externas, que se ven o internas. Yo no sé la edad de esta señora. 50 años, 50, decía. Pues sí. Además, en las mujeres es más frecuente las varices, es una de las causas más frecuentes, el tener varices. Otras veces son los eczemas. Es decir, hay personas que son que tienen un problema en la piel, uh-huh. en la cual ciertos productos, los jabones, algún tipo de jabón o algo, pues le provoca un poco de reacción. Yeah. Y otras veces es simplemente hasta el roce de la ropa o ciertos tejidos. Hay personas que, por ejemplo, se pasan la uña o se rascan y les salen unas ronchas enormes, un dermografismo que se llama. Entonces eso es constitución de la persona, que responde exageradamente a una acción. Que cualquiera claro. se rasca y se pone un poquito rojo, pero hay personas que se les salen unas ronchas enormes. Entonces en este caso yo no sé, porque habría que ver a la señora, vaya al médico, pero una de las causas frecuentes, ya digo, es la insuficiencia circulatoria venosa, que es las varices. Otra es la dermatitis por contacto, algo que le cae mal, algún tejido, jabón o lo que sea, y otra vez se llama dermografismo, que es una reacción exagerada al roce, en este caso rascarse o algo, otras veces debido hasta al calor. Hay personas que, por ejemplo, se ponen a la copita, al brasero, y el hecho del calor produce una dilatación de las venas, sale un poquito de líquido de la vena que no lo detecta, y eso provoca irritación. Así que yo no sé en este caso si es debido al calor, no lo comenta, pero que estas son algunas de las causas más frecuentes de picor. Bueno, pues eran las dos preguntas que de momento sí que teníamos de un oyente. Otra cuestión más, por cierto, sobre el tema de la hernia de hiato. Ha causado interés este tema que hemos planteado hoy aquí. Un oyente comenta que tiene una hernia de hiato, que en ocasiones cuando come y a continuación se acuesta, tiene sensación de que se ahoga y se tiene que incorporar rápidamente. Pregunta que qué puede hacer. Es una de las principales cosas. Bueno, la hernia de hiato podríamos seguir hablando mucho tiempo, ¿no? Pero está muy bien que haga esta pregunta porque así ya vamos completando. Totalmente contraindicado acostarse después de comer, especialmente si tiene una hernia de hiato. Está contraindicado en todo el mundo. Es decir, que después de comer, hay que esperar un tiempo antes de acostarse, sobre todo de noche, para evitar que los jugos y la comida empujen hacia el esófago, ¿no? Y atraviese el orificio, este hiato que hemos dicho que hay de separación entre el esófago y el estómago. Pues esta persona, que encima tiene una hernia de hiato, desde luego lo que no puede hacer es acostarse inmediatamente después de comer, hasta que no pase por lo menos 2 o 3 horas y se haya vaciado el estómago. Porque como tiene esa entrada al estómago excesivamente abierta, uh-huh. si se acuesta, al coger esa posición, todos los ácidos y toda la comida, pues se favorece que suban más todavía. Así que, por supuesto, comer poco en la hernia de hiato, y bueno, y sobre todo si tienen reflujo, pero en los dos casos hay que comer varias veces al día y pequeñas cantidades, y sobre todo evitar alimentos o bebidas con mucho gas, los refrescos con gas y alimentos que ellos vean que le producen flatulencia. Sí, por ejemplo, yo recomiendo siempre los garbanzos, la habichuela, la lenteja, todas esas cosas, porque son muy saludables, pero hay personas que y la lechuga y todas las verduras, pero hay personas que le hacen una digestión dificultosa. Y hay personas que, por ejemplo, la leche es muy frecuente conforme va avanzando nuestra edad, que sea cada vez más intolerante a la leche, a los productos lácteos, y eso le produce gases, el vientre se le pone como un pandero abombado, pues cada uno sabe lo que le viene bien y mal, y sobre todo no tomarlo a la hora donde vaya a acostarse, para evitar que aumente la presión, porque esto tiene algunas complicaciones. No hemos hablado de las complicaciones del reflujo, pero que el reflujo, aunque normalmente suele ser algo benigno, hombre, que no te va a causar la muerte, pero cuando es muy intenso te puede causar graves complicaciones. Entre esas complicaciones están hemorragias graves, porque el ácido al cabo de los meses y de los años va subiendo por el esófago y lo va corroyendo, y como te coja debajo una venita y rompa la pared de la venita o del vaso sanguíneo, sale la sangre y te produce una hemorragia. Si alguien que, por ejemplo, tiene hernia o molestia y ve que la caca es negra y no ha tomado sangre ese día en la comida, hay, puede ser muchas causas, ¿no? Del colon, de esto, pero una de ellas es el esófago. Y es más, y con la acidez continua durante muchos años, yo tengo ardor de toda la vida, tal. Con el tiempo se va deformando, se va alterando el esófago y produce cáncer. Pues una de las causas del cáncer de esófago es tener una hernia de hiato no corregida, perdón, una hernia de hiato, un reflujo, que pues ya digo, con hernia sin hernia, un reflujo que no te has tomado tratamiento, sino te lo has aguantado a dolor, y eso poco a poco va cambiando la constitución de la pared del esófago, y es una de las causas de producir cáncer, ¿eh? Digo, no es asustar a nadie, pero que la hernia de hiato con síntomas, ¿eh?, o la reflujo, es conveniente, no es una urgencia, pero es conveniente ir al médico para que le ponga un tratamiento y para hacer una vida con una higiene alimenticia adecuada, perder peso, evitar que le compriman el vientre, no acostarse recién comido, en fin, esas cosas que tenerla presente, porque ya digo, una hernia de hiato a la larga, te puede causar problemas. Bueno, pues acá también esa cuestión planteada por el oyente y esa respuesta. Dejamos el tema que queremos abordar en el día de hoy, pues nos está agotando el tiempo y todavía nos queda la sección de preguntas al médico, porque sí que este tema, bueno, pues queríamos tratarlo, de hecho, porque ha sido noticia durante estos últimos días la gripe A, que ha causado además la muerte de varias personas, y hay que hablar de las diferencias que existen entre la gripe A y la gripe normal y corriente, la estacional, la que podemos tener en esta época del año especialmente, precisamente, para saber la diferencia y poder marcar esa distinción, ¿no? Bueno, pues la diferencia entre la gripe A o gripe porcina del cerdo, que ha mutado, que ha cambiado y ha pasado al hombre, y la gripe de toda la vida, la que siempre hay en diciembre, enero o febrero, clínicamente, es decir, en los síntomas, es muy difícil. Prácticamente el médico no es capaz. Es decir, cuando alguien llega con síntomas de gripe, que como sabemos son congestión, como un resfriado, ¿no? Pero que rápidamente, en el plazo de un día o dos, es decir, de estar uno bien, al día siguiente ya tiene 40 de fiebre, es decir, que no es que ha ido poquito a poco resfriándose y al cabo no, hoy estás bien y al rato, esta noche o mañana o toma dos días, tiene un dolor de hueso, 40 de fiebre, no te puedes mover, hay veces con todo, con molestia al tragar, eso es la gripe. Diferencia de resfriado, que tú estás más o menos bien, con algunas décimas, la nariz te moquea, estornuda, los ojos llorosos, ese resfriado que eso no tiene generalmente mayor importancia, pero la gripe te deja un palo que te tiene que guardar cama. Entonces, dice, bueno, es que hay dos clases de gripe, la derivada del cerdo, porcina o gripe A, y la de toda la vida. ¿Cómo puedo yo saber y qué gravedad tiene una y qué gravedad tiene otra? Pues clínicamente viene a ser más o menos lo mismo. Hay quien dice que la gripe A tiene los ojos más colorados, que tose un poquito menos, pero esto ¿cómo se mide? ¿Más colorado o menos colorado? ¿Tose un poquito más o un poquito menos? Eso es muy difícil de valorar. Entonces, los síntomas son iguales. El médico normalmente, cuando te llega a la consulta, yo no sé si es gripe A o es gripe B o es gripe C. O, bueno, no hay nada más que generalmente la estacional o la de todos los años, la corriente o esta gripe que le dicen gripe A, no lo sabe. El tratamiento es el mismo. Como es un virus, en ambos casos es un virus gripal, sino que varía un poco la estructura, pues el tratamiento es el mismo. Cama, paracetamol y ya está. Y si tiene mucha tos seca, pues algún antitusígeno para aliviarte, algo para la tos seca, porque si la tos es productiva, es decir, si arroja mucosidad, nunca es conveniente cortar la tos mientras tú estés expectorando, escupiendo, porque te vas limpiando, va expulsando moco, y ese moco lleva envuelto en un mecanismo de defensa que lleva envuelto a los microbios para expulsarlo. Ahora, si tú no arrojas ningún esputo, no expulsas nada, esa no sirve para nada, eso es irritativa, tú lo que haces es irritarte. Entonces, va a la botica, te compras algo, si no tienes alergia a nada y por lo demás estás bien, te compras algo para la tos seca y ya está. Si tú tienes alguna complicación de tensión alta, de que estás tomando Sintrón o eres diabético, pues el médico de cabecera tiene que saber qué es lo mejor para esa tos. Pero si tú estás bien en otros aspectos, pues qué cosa para la tos seca de la botica, de la farmacia, pues ya está. ¿Cuándo la gripe se convierte en gripe A o cuando la gripe nos damos cuenta de que es gripe A? Es que no lo sabemos. Entonces, la única forma de diferenciarla es mediante el laboratorio, analizando las secreciones, la mucosidad o la saliva que tú tienes en la garganta y al toser. Entonces, en laboratorios muy especiales, eso tampoco te lo hacen en cualquier laboratorio, eso en Madrid, es decir, analizan y ven el virus a través del microscopio electrónico y a través también de unas pruebas que hacen. Entonces, ven si es el virus del virus de la gripe A, que es el H1N1, o el de la gripe de todos los años, la gripe corriente o gripe común. ¿Qué valor tiene saber si es uno o si es otro? El tratamiento es el mismo, nada. Claro, porque una vez que lo tienes, la vacuna ya no te la pueden poner, no sirve para nada, ¿no? Una vez que se tiene el virus. La vacuna, ya comentaba en cierta ocasión, que necesita un tiempo para hacer efecto. Es decir, te la ponen hoy, empieza a hacer efecto, pero muy lentamente. Recordábamos que la vacuna es como el que siembra trigo en y lo riega. Al día siguiente no tiene tú ahí una espiga con trigo. Es decir, necesita por lo menos una semana o dos para que la matita brote de la tierra. Es decir, poquito a poco, pues igual tú te pones la vacuna y entonces el cuerpo, nuestro organismo, va fabricando defensas, anticuerpos, va fabricando defensas, poquito a poco, y al cabo de dos semanas o tres, pues ya tienes suficiente defensa por si en ese momento llega el virus, ya tú te defiendes. Pero si llega, si tú te pones la vacuna hoy y el virus te pone tú en contacto con alguien que tiene gripe, un familiar o alguien que te la pega cuando va al consultorio o te sube en el autobús y te pega, tu cuerpo sí tiene la vacuna, pero todavía no han pasado las dos o tres semanas necesarias para tener suficiente cantidad de defensas. Entonces la vacuna, por eso se recomienda ponerla octubre, noviembre, diciembre, para que en dos o tres semanas, que es el tiempo que necesita, te dé efecto. Después, la efectividad viene a ser aproximadamente del 90%. Es decir, de cada 10 personas que se vacuna, tiene defensa suficiente 9. Hay una que, por su circunstancia, por la estadística, se ve que no fabrica suficiente y puede coger la gripe. Pero normalmente, en todas estas personas que aunque se han vacunado, han cogido la gripe, algo de defensa siempre han cogido, aunque no sean suficientes. No la pasan y entonces tan mal, normalmente no la pasan mal. De tal manera que estas personas que tú comentabas, Rocío, que sale en la prensa que han fallecido, en, por ejemplo, en la parte norte de España, en Aragón, en Teruel, Zaragoza, y la parte norte, hay gente en la UBI, hay pacientes en la UBI, en fin, y hay algunos fallecidos, prácticamente todos, ninguno estaba vacunado. Es decir, no tenían ningún tipo de defensa. ¿Pero quién se va a vacunar de la gripe A? ¿Cómo? ¿Quién se va a vacunar de la gripe? No. O sea, ¿quién dice, voy a vacunarme este año de la gripe A? Sí, pero no, pero es que no, es que la otra gripe, es que muchas veces, es decir, claro. muchas veces, que todos los que se mueren no de la gripe A, son de la gripe corriente. Es que todos los años, aunque no, cuando no había esta distinción entre gripe A y gripe corriente, la gente se muere de la otra gripe. ¿Por qué? Porque normalmente son personas que tienen o un fallo en sus defensas de nacimiento. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, aquí en Ubrique, por desgracia, recordamos que hubo casos de meningitis que era por un problema de que fabricaba pocas defensas. Sí, a lo mejor el microbio lo puede coger otra persona y se cura la meningitis con antibióticos. Normalmente, gran parte de los casos se curan perfectamente, pero hay personas que cogen y aun por mucho antibiótico que tú le des, no tiene defensas. Y tú no lo sabes nunca hasta que no te pasa. Pues hay personas que su sistema defensivo contra este virus es deficiente, no es bueno. Y tú no lo sabes hasta que no te toca, hasta que no coges la enfermedad. Entonces, hay personas que... Pero la mayoría de las personas que mueren por gripe o tienen neumonía son diabéticos, hipertensos, personas que padecen de corazón o personas ancianas. Tienen defensas bajas. Y entonces la gripe en una persona de 20 años, joven, que no tenga ninguna enfermedad hereditaria ni adquirida, pues coge la gripe, se tira 4 o 5 días en la cama y al cabo de 8 o 10 días estaba como nuevo. Pero una persona que sea diabético, hipertenso o que sea mayor, pues una gripe, como tiene poca defensa, puede dar lugar a que le provoque la fiebre, el malestar, disminuye a su vez su defensa porque el microbio te ataca las defensas. Te ataca y mueren por neumonía, no mueren a lo mejor por el microbio. Por el virus, sí. Es igual que el virus del SIDA. El virus de SIDA no mata, dice, ha muerto porque tenía SIDA. Oíste, pero normalmente el virus de SIDA de por sí no mata. Lo que pasa es que el virus del SIDA, hemos dicho ya muchas veces, te destruye las defensas, ataca a nuestro sistema defensivo y entonces aprovechan los microbios que se llaman oportunistas. Cogen la oportunidad para que coja una neumonía, para que coja un cáncer, para que coja... Entonces te mueres de otra cosa, pero no por el virus del SIDA. El virus del SIDA lo que ha hecho es destruir las defensas. Y ahora viene otro y es el que te mata. Pues aquí, con el virus de la gripe, pasa eso. Te destruye la defensa y entonces viene otro microbio y es el que te mata. Y mueren, normalmente todos estos que mueren... Bueno, todos estos son pocos relativamente. Son 3, 4 o 5 los que han muerto hasta ahora. Hombre, mucho, pero en fin, que no es tampoco una epidemia así... muy generalizada de mortalidad, pero son debido a complicaciones. Ya digo, personas que ya tenían algún problema de baja de defensas y que son las que son las afectadas. Bueno, pues era la cuestión que queríamos abordar hoy en la Escuela de Salud, el tema de esa hernia de hiato, la diferencia entre la gripe A y la gripe estacional, y también hemos hablado de esa dependencia a los teléfonos móviles como fobia, la nomofobia, que es el nombre que recibe. Son los temas de la Escuela de Salud. 12 y 2 minutos, tenemos que marcharnos, Antonio. Agradecemos, como siempre, que nos haya acompañado hoy en la sintonía de la mañana, y volvemos el próximo miércoles para seguir hablando de estas cuestiones. Bueno, muy bien. Recordar también que aquellas personas que se han incorporado tarde a este programa o que por su trabajo no han podido escucharlo completo o se lo han perdido y quieren volver a escucharlo a través de Radio Brique, uh-huh, en su sección de la mañana, ¿no? Sí. Pueden volver a escucharlo en diferido cuando quieran. Uh-huh. Y un cordial saludo también a todos los que a través de internet pues también se están en contacto con nosotros. Pues ahí quedan, pueden volver a escucharlo nuevamente en actualidad.radiobrique.com. Antonio, muchas gracias. Hasta el próximo día. Good night.